Página 132, capítulo 18. ¿Por qué tuvo que ir Harney a buscar su sombrero? Como pueden ver, el coronel Grangerford era un caballero, un señor de pies a cabeza, y su familia también. Era como quien dice de buena estirpe, y ya se sabe que eso es algo que vale mucho, tanto si uno es un hombre como si uno es un caballo. Al menos eso era lo que decía siempre la viuda Douglas, y nadie puede negar que ella pertenecía a la aristocracia más rancia de nuestro pueblo. Y papá también pensaba igual, aunque él mismo no tuviera más estirpe que un gato de albañal. El coronel Grangerford era muy alto y muy delgado, y tenía una piel más bien morena y pálida, ni un pedacito de colorado por ninguna parte. Siempre estaba perfectamente afeitado desde la mañana, y además tenía los labios más finitos que se hayan visto nunca, y las aletas de la nariz también eran muy finas, y la nariz respingada además, y cejas gruesas, y ojos negrísimos, tan hundidos que parecía que lo miraban a uno desde adentro de dos cavernas, eso parecía. La frente era ancha y el pelo gris y lacio, siempre suelto sobre los hombros. Tenía las manos largas y finas y se cambiaba la camisa todos los santos días, y además usaba un traje blanco, tan pero tan blanco que lastimaba la vista, y los domingos se ponía una levita azul con botones de bronce. Usaba un bastón de caoba con puño de plata. No tenía nada de frívolo, ni un poquito, y jamás iba a decir una palabra más alta que la otra. Era de lo más amable, eso era algo que uno notaba enseguida, y era por eso que uno le tenía confianza. A veces sonreía y era lindo verlo sonreír, pero cuando se ponía de pie como un mástil y empezaban a salirle relámpagos de los ojos, a uno le daban ganas de treparse a un árbol primero y preguntar qué era lo que pasaba después. Nunca tenía que andar recordándole a la gente que tuviese buenos modales. Todo el mundo tenía buenos modales y él estaba adelante. Y todos querían tenerlo cerca, además, era como un sol. Siempre parecía que hacía buen tiempo cuando él estaba cerca. Cuando se convertía en nubarrón, en cambio, era como si todo se oscureciese de repente. Y era suficiente, seguro que nada volvía a andar mal durante el resto de la semana. Cuando el coronel y su esposa bajaban por la mañana, toda la familia se ponía de pie y les daba los buenos días, y nadie volvía a sentarse hasta que no se sentaban ellos. Después Tom y Bob iban hasta un aparador donde estaban las botellas y servían un vaso de licor amargo y se lo entregaban a su padre, y él se quedaba esperando con el vaso en la mano a que Tom y Bob se sirviesen sus vasos y después hiciesen una especie de reverencia mientras decían: «A la salud de ustedes, papá y mamá». Y entonces también el padre y la madre hacían una reverencia de nada, y decían gracias. Y después los tres bebían, y Bob y Tom ponían una cucharada de agua en el azúcar y los restos de whisky o el coñac que todavía quedaba en sus vasos, y no los daban a Buck y a mí para beber, y nosotros también bebíamos a la salud de los viejos. Bob era el mayor, y después venía Tom. Los dos eran tipos altos y buenos mozos, con espaldas anchas y cara morena y pelo negro y ojos negros. Siempre estaban vestidos de lino blanco de pies a cabeza, igual que el coronel, y usaban sombreros panamá. Después también estaba la señorita Charlotte. Tenía unos 25 años, era alta y orgullosa y estirada, pero de lo más buena si uno la hacía rabiar. Eso sí, cuando se enojaba tenía una mirada tan fuerte que uno salía corriendo con el rabo entre las piernas, igual que el padre, era hermosa. Y la hermana, la señorita Sofía, también era hermosa, pero ella era diferente, era dulce y amable como una paloma y tenía 20 años nada más. Cada una de ellos tenía su propio esclavo para que lo sirviese. Buck también. El negro que me dieron a mí la pasaba bárbaro porque yo no estaba acostumbrado a que nadie me atendiese, pero el de Buck andaba a los brincos todo el día. Esto era todo lo que quedaba de la familia ahora, pero habían sido más, 3 hijos que habían matado y Emmeline que se había muerto. El coronel tenía un montón de granjas y más de 100 negros. A veces venía un montón de gente a la casa a caballo, de 15 o 20 kilómetros a la redonda, y se quedaban 5 o 6 días y andaban de fiesta en fiesta en el río, y durante el día bailaban en el bosque y hacían picnics, y a la noche había banquetes en la casa. Eran casi todos parientes. Los hombres venían con sus rifles. Eran una gente linda, se los aseguro. Pero también había otro clan de la aristocracia por ahí, unas 5 o 6 familias, y casi todas se apellidaban Shepherdson. Eran tan finos y de tan buena cuna y tan ricos y tan importantes como los Grangerford. Los Shepherdson y los Grangerford usaban el mismo embarcadero que estaba a unos 3 kilómetros de nuestra casa, así que muchas veces cuando algún grupo de los nuestros iba por ahí, veía algún grupo de los Shepherdson montados en sus hermosos caballos. Un día Buck y yo estábamos cazando en el bosque y oímos que se acercaba un caballo. Estábamos a punto de cruzar el camino, pero Buck me dijo, rápido, vamos corriendo al bosque. Eso fue lo que hicimos, y después nos pusimos a espiar por entre las hojas. Al rato nomás vimos que venía un muchacho espléndido al trote por el camino. Parecía un soldado. Llevaba la escopeta atravesada sobre la montura. Yo ya lo había visto antes. Era el joven Harney Shepherdson. Oí como Buck disparaba su escopeta muy cerca de mi oreja y el sombrero de Harney que se le caía de la cabeza. Harney manoteó su arma y cabalgó derecho a donde estábamos escondidos nosotros. Pero no esperamos. Nos pusimos a correr por el bosque como locos. No era un bosque muy espeso, así que yo a cada tanto miraba por encima del hombro para tratar de esquivar las balas, y 2 veces vi a Harney apuntándole a Buck con la escopeta, y después se volvió por donde había venido. Supongo que quería recuperar su sombrero, pero la verdad es que no vimos nada. No paramos de correr hasta que llegamos a casa. Los ojos del coronel relampaguaron por un instante, creo que de placer, más que nada, y después la cara se le suavizó y dijo con bastante dulzura, «No me gusta eso de que dispares desde detrás de un arbusto. ¿Por qué no te pusiste en mitad del camino, hijo?» «Pero los Shepherdson no hacen eso, papá. Ellos siempre se aprovechan». La señorita Charlotte tenía la cabeza erguida como la de una reina, mientras Buck contaba su historia y se le dilataban las aletas de la nariz y le brillaban los ojos. Los 2 hermanos parecían sombríos, pero no dijeron nada. La señorita Sofía se puso pálida, pero recuperó el color cuando se enteró de que el hombre no había resultado lastimado. En cuanto pude quedarme a solas con Buck en el granero, bajo los árboles le pregunté, «¿De verdad querías matarlo, Buck?» «Creo que sí». «¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué me hizo él? Nada. ¿Y entonces por qué querías matarlo?» «Bueno, por nada en especial, por cuestiones feudales». «¿Qué son las cuestiones feudales?» «¿Dónde te criaste, que no estás al tanto de lo que son las cuestiones feudales?» «Nunca oí hablar. ¿Qué es?» «Bueno», explicó Buck, «una cuestión feudal es más o menos así. Un hombre se pelea con otro hombre y lo mata, y entonces el hermano del muerto lo mata a él, y después los demás hermanos, de cada uno de los 2 bandos, empiezan a perseguirse, y después se meten los primos, y poco a poco los van matando a todos, hasta que ya no queda más nadie por pelear. Es un poco lento, lleva su tiempo. ¿Y esta cuestión feudal empezó hace mucho, Buck? Ya lo creo, hace como 30 años, o algo así. Hubo un lío por algo y después hubo un pleito para arreglar las cosas, y el pleito le salió mal a uno de los tipos. Y entonces el que perdió el pleito fue y lo mató al que ganó el pleito. Era lo que correspondía hacer, claro, cualquiera hubiera hecho eso. ¿Y el lío por qué fue? ¿Por tierras? Supongo que sí, pero no sé. ¿Y quién fue el primero que disparó, un Grangerford o un Shepherdson? ¿Y cómo voy a saber eso? Eso fue hace un montón de tiempo. ¿Y nadie se acuerda? Sí, papá sí se acuerda, supongo, y algunos de los más viejos, pero no creo que se acuerden por qué empezó todo el asunto. ¿Y mataron a muchos, Buck? Sí, 2 por 3 hay algún funeral, pero no siempre se matan. Papá tiene algunas balas metidas en el cuerpo, pero mucho no le importa porque no pesan tanto. A Bob lo trajearon un poco con un cuchillo de monte, y a Tom también lo hirieron 2 o 3 veces. ¿Y este año mataron a alguien, Buck? Sí, vamos 1 a 1. Hace unos 3 meses mi primo Wood, que tenía 14 años, iba a caballo por el bosque del otro lado del río, sin armas, que fue una estupidez de su parte, y al llegar a un lugar más bien solitario, oye que se acerca un caballo y lo ve al viejo Baldy Shepherdson, que lo viene persiguiendo con la escopeta en la mano y el pelo blanco flotando en el viento. Y en vez de tirarse al suelo y meterse entre las plantas, pensó que iba a poder ganarle la carrera, y el viejo lo siguió pisándole los talones como 7 u 8 kilómetros, cada vez más cerca. Ya al final, Bud se dio cuenta de que ya no había nada que hacer, así que se paró y se dio media vuelta para recibir los agujeros de bala de frente, ¿te das cuenta? Y el viejo va y lo mata de un disparo. Pero no disfrutó mucho de su triunfo porque no había pasado ni una semana que los nuestros lo bajaron a él. Creo que ese viejo era un cobarde, Buck. Por supuesto que no era un cobarde, ni por las tapas. No hay ningún cobarde entre los Jefferson, ni uno, y tampoco entre los Grangerford hay cobardes. Ese viejo se enfrentó un día contra 3 Grangerford juntos durante media hora, y además ganó. Estaban todos a caballo. Se bajó del caballo y se metió detrás de una pila de leña, y el caballo le servía para atajar las balas. Pero los Grangerford se quedaron montados y anduvieron caracoleando alrededor del viejo y lo acribillaron a tiros. Y el viejo los acribilló a ellos. El viejo y su caballo volvieron a casa muy agujereados y estropeados, pero a los Grangerford los tuvieron que ir a buscar, y uno de ellos ya estaba muerto, y otro murió al día siguiente. No, señor, si alguien anda buscando cobardes, es mejor que nos los busque en casa de los Jefferson, porque los Jefferson tienen esa cría. El domingo siguiente fuimos todos a la iglesia, que estaba a unos 4 kilómetros de la casa. Íbamos todos a caballo. Los hombres bajaron con sus escopetas, las tenían siempre entre las rodillas o contra la pared, bien a mano. Los Jefferson hicieron lo mismo. Fue un sermón bastante aburrido. Tenía que ver con el amor entre hermanos y todos esos plomazos. Pero todo el mundo dijo que había sido un buen sermón, y después se pasaron todo el camino de vuelta comentando lo bueno que había sido, y tenía tanto que decir acerca de la fe y las buenas obras, y el libre albedrío y la predestinación, y no sé cuántas cosas más, que creo que fue uno de los domingos más insoportables de toda mi vida. Una hora después de almuerzo, todo el mundo estaba cabeceando, algunos sentados en una silla y otros en su cama, y me empecé a aburrir de lo lindo. Buck estaba dormido al sol en el pasto, junto a uno de los perros. Yo subí a la habitación y pensé en dormirme una siestita, y me la encontré a la dulce señorita Sofía de pie junto a la puerta de su dormitorio, que estaba al lado del nuestro. Me metió en su habitación y cerró la puerta con mucho cuidado. Después me preguntó si yo la quería, y yo le dije que sí, y entonces ella me preguntó si sería capaz de hacer algo por ella sin contarle nada a nadie, y yo le dije que sí. Entonces me explicó que se había olvidado su Biblia, que la había dejado sobre el banco de la iglesia, entre otros 2 libros, que si yo podía salir sin hacer ruido e ir a buscársela, pero que no le tenía que decir nada a nadie. Le dije que sí, así que me escabullí afuera y salí al camino. En la iglesia no había nadie, salvo 1 o 2 cerdos, porque la puerta estaba sin candado, y a los cerdos les encanta el piso de madera de la iglesia en el verano, porque es muy fresco. No sé si habrán notado que la gente puede ser que vaya a la iglesia aunque no le haga falta, pero los cerdos no, son diferentes. Yo me dije, aquí hay gato encerrado, porque no me parecía muy normal que una muchacha estuviese tan desesperada por su Biblia. Así que la sacudí un poco y se cayó un papelito en el que decía 2 y media, escrito en lápiz. Revisé bien, pero no encontré nada más, no me servía de mucho, de modo que volví a poner el papelito adentro del libro, y cuando volví a casa y subí al cuarto, ahí estaba la señorita Sofía junto a la puerta, esperándome. Me metió adentro de un tirón y cerró la puerta. Después buscó en la Biblia hasta encontrar el papelito, y en cuanto lo leyó pareció ponerse muy contenta, y antes de que yo me diera cuenta de nada me agarró y me abrazó y dijo que yo era el chico más bueno del mundo entero y que no le tenía que contar nada a nadie. Se puso muy colorada y los ojos se le encendieron y se puso lindísima. Yo estaba muy sorprendido, pero cuando recuperé el aliento le pregunté qué decía el papel, y ella me preguntó si lo había leído. Y yo le dije que no, y ella me preguntó si yo sabía leer las letras manuscritas, y yo le dije que no, que solamente leía letras de imprenta. Y entonces me dijo que el papel no decía nada, que era nada más un señalador y que me podía ir a jugar. Me fui caminando hasta el río, pensando en todo esto, y enseguida me di cuenta de que mi negro me estaba siguiendo. Cuando ya estábamos bastante lejos de la casa, miró bien para todos lados durante un rato y después vino corriendo y me dijo: «Amo George, si viene hasta el pantano, le muestro un montón de culebras de agua». Y yo pensé: «Qué raro, ayer me dijo lo mismo. No creo que piense que me gusten tanto las culebras de agua como para andar tras ellas todo el día. ¿Por qué será?». Así que dije: «Bueno, vamos». Lo seguí unos 700 metros, después dobló para el lado del pantano y anduvo vadeando con el agua hasta los tobillos, otros 700 metros por lo menos. Después llegamos hasta un terrenito seco y llano, lleno de árboles y arbustos y enredaderas, y me dijo: «Métase ahí adentro, unos pasitos nada más, amo George. Ahí están, yo ya las vi y ya no quiero volver a verlas». Después se fue corriendo y enseguida lo taparon los árboles. Me fui derecho donde me había dicho y llegué a un claro grande, como una habitación más o menos, y todo rodeado de enredaderas, y encontré un hombre ahí tirado, durmiendo, y por todos los diablos, era mi viejo y querido Jim. Lo desperté, creyendo que le iba a dar la gran sorpresa, pero me equivoqué. Casi lloraba de contento que estaba, pero sorprendernos se sorprendió. Dijo que había nadado detrás de mí esa noche y que oyó todos mis gritos, pero que no había respondido porque no quería que nadie lo recogiese a él y lo volviese a meter de esclavo. «Me lastimé un poco», me dijo, «así que no podía nadar muy rápido, me fui quedando atrás. Cuando te vi llegar a la costa, pensé que te iba a poder alcanzar en el muelle sin tener que gritar, pero cuando vi la casa esa, empecé a nadar más despacio. Estaba demasiado lejos para oír lo que te decían, tenía miedo de los perros, pero después ya no se oyó más nada. Así que me di cuenta de que estabas en la casa y me metí en el bosque para esperar a que se hiciera de día. A la mañana muy temprano vinieron algunos negros, iban para el campo y me trajeron hasta este lugar. Dijeron que los perros no me iban a poder seguir el rastro por el agua y todas las noches me traen de comer y me cuentan cómo te está yendo». «¿Por qué no le pediste allá que me trajese hasta acá antes, Jim? Bueno, ¿para qué iba a molestarte, Hack, hasta que pudiésemos hacer algo? Pero ahora sí que está todo arreglado. Estuve comprando cacharros y sartenes y comida cada vez que pude y remendando la balsa». «¿Qué balsa, Jim?». «Nuestra vieja balsa». «¿Me estás diciendo que nuestra vieja balsa no se rompió en pedazos?». «No, se estropeó bastante, una punta se la rompió, pero no se deshizo. Los bártules sí que se perdieron casi todos. Si no hubiésemos buceado tan hasta el fondo del agua y si la noche no hubiese estado tan oscura, y si no hubiésemos estado tan asustados, y si no hubiésemos sido tan cabezas de chorlito, como quien dice, habríamos visto la balsa. Pero es igual, porque ahora ya está arreglada, y mejor que nueva, y tenemos un montón de cosas nuevas en lugar de las que se perdieron». «¿Y cómo hiciste para recuperar la balsa, Jim? ¿Cómo la atrapaste?». «¿Y cómo la iba a atrapar si yo estaba acá en el bosque? No, los que la encontraron fueron los negros. Estaba ahí varada en un tocón, en un recodo del río, y la escondieron en una caleta entre los sauces. Yo enseguida me enteré porque armaron un lío discutiendo a ver quién se quedaba con ella, y entonces yo les dije que basta de discutir, que la balsa no era de ninguno de ellos, que era tuya y mía, y que a ver si se iban a animar a sacarle algo a un muchacho blanco y esconderlo, y después les di 10 centavos a cada uno y se quedaron contentos, pensando que ojalá viniesen más balsas. Así se volvían más y más ricos. Se portaron muy bien conmigo estos negros. Hacían cualquier cosa que les pidiese. No se lo tenía que pedir dos veces. Y el Jack ese es un negrito muy bueno y muy vivo además. Sí, es cierto, no me dijo nada de que estabas aquí. Nada más me dijo que viniese para este lado, que me iba a mostrar unas culebras de agua. Así, si pasaba algo, él quedaba afuera. Podía decir que nunca nos había visto juntos, que es la pura verdad. No quiero hablar mucho del día siguiente. Creo que voy a resumirlo en pocas palabras. Me desperté al amanecer y estaba por darme media vuelta para seguir durmiendo cuando me di cuenta de lo silencioso que estaba todo, como si no hubiese ni un alma despierta. Eso era un poco raro. Después me di cuenta de que Buck ya se había levantado y se había ido, así que me levanté medio intrigado y bajé, y tampoco había nadie abajo. Todo estaba en silencio y afuera igual. ¿Qué significará eso?, me pregunté. Y en eso veo que por el lado de la leñera viene Jack y le pregunto: ¿qué anda pasando? Y él me dice, ¿no sabe, amo George? No, no sé. Bueno, la señorita Sofía se escapó de la casa. Sí, señor. A la noche se escapó. Nadie sabe bien a qué hora. Se escapó para casarse con ese Harney Shepperson. Por lo menos todos creen eso. La familia se dio cuenta hace una media hora, un poco más, y no perdieron tiempo. No, señor. Nunca vi preparar los caballos y las escopetas a esa velocidad. No, señor. Las mujeres fueron a avisarle a la parentela y el viejo amo Saúl y los muchachos agarraron sus escopetas y se fueron galopando por el camino del río para tratar de atrapar al muchacho ese y matarlo antes de que cruce el río con la señorita Sofía. Creo que esto se va a poner peliagudo. Buck se fue sin despertarme. Y claro, no querían mezclarlo con todo esto. El amo Buck cargó su escopeta y dijo que si no se bajaba a un Shepperson de esta vuelta, reventaba. Bueno, va a haber un montón de Shepperson por ahí, me imagino, así que casi seguro que va a poder bajarse alguno. Me fui para el camino del río lo más rápido que pude. Al rato empiezo a oír los disparos bastante lejos. Cuando vi aparecer el depósito de troncos y el pilote donde se amarran los ferries, me metí entre los árboles y me escondí. Después me trepé a la horqueta de un álamo que estaba bien protegido y me puse a mirar. Había un parapeto de troncos de poco más de un metro de alto justo frente al árbol donde yo estaba y al principio pensé en esconderme ahí. Menos mal que después cambié de idea. Había 4 o 5 hombres caracoleando en sus caballos en el claro que había frente al depósito de madera, maldiciendo y pegando alaridos y tratando de atrapar a un par de muchachos que estaban escondidos detrás de otro parapeto que había junto al muelle. Pero no había caso. Cada vez que uno de ellos se animaba a ir para el lado del depósito que daba al río, le disparaban. Los dos chicos estaban agachados, espalda contra espalda, detrás del parapeto, de modo que podían vigilar en ambas direcciones. Al rato, los hombres dejaron de caracolear y de aullar. Empezaron a avanzar hacia el depósito. Entonces uno de los chicos se pone de pie, apunta por encima del parapeto, y uno de los tipos se cae del caballo. Todos los demás desmontaron para recoger al herido y lo llevaron para el lado del depósito. Entonces los chicos aprovecharon para salir corriendo. Recorrieron más de la mitad del camino que llevaba el árbol donde yo estaba antes de que los hombres se diesen cuenta. Entonces los vieron y volvieron a montar de un salto y empezaron a perseguirlos. Iban más rápido, pero de nada les sirvió porque los chicos ya llevaban mucha ventaja. Llegaron hasta el parapeto que estaba frente a mi árbol y se metieron detrás, de manera que tenían otra vez en jaque a los hombres. Uno de los chicos era Buck y el otro era un chico flaquito que no tenía más de 19 años. Los hombres se quedaron un rato ahí maldiciendo y después se fueron. En cuanto se fueron, lo llamé a Buck y le conté. Al principio no entendía cómo podía ser que mi voz viniese desde el árbol. Se sorprendió muchísimo. Me dijo que vigilara bien y que les avisase si los hombres volvían. Dijo que seguramente tramaban algo y que no iban a tardar. Yo no tenía ninguna gana de estar en ese árbol, pero no me animaba a bajar. Buck empezó a gritar y a maldecir y juraba que él y su primo Joe, que venía a ser el otro muchacho, iban a terminar con ellos. Dijo que habían matado a su padre y a sus dos hermanos. Dijo que los Shepperson les habían tendido una emboscada. Buck dijo que el padre y los hermanos tendrían que haber esperado a los parientes, que los Shepperson eran demasiado fuertes para ellos solos. Le pregunté qué había sido de la vida de Harney y de la señorita Sofía. Dijo que habían cruzado el río y que estaban a salvo. Me alegré de eso, pero había que oírlo a Buck despotricando y maldiciendo porque no había podido matar a Harney aquel día que le disparó. Nunca oí algo parecido. De repente, bang, bang, bang, 3 o 4 disparos. Los tipos se habían metido en el bosque y nos atacaban por la espalda, a pie. Los chicos se zambulleron en el río, los dos estaban heridos y mientras nadaban a favor de la corriente, los hombres corrían por la orilla disparándoles y gritando, «¡Mátenlos! ¡Mátenlos!». Me sentí tan mal que casi me caigo del árbol. No voy a contar todo lo que sucedió porque volvería a sentirme igual de mal si lo hiciera. Ojalá nunca hubiese llegado a esa costa aquella noche para ver lo que tuve que ver. Nunca jamás me voy a poder olvidar de eso y muchas veces me lo sueño. Me quedé en el árbol hasta que se hizo de noche. Tenía miedo de bajar. A veces oía disparos por allá en el bosque y dos veces vi pequeñas partidas de hombres galopando por delante del depósito con escopetas en la mano, de modo que supuse que la batalla continuaba. Estaba muy deprimido y me dije que nunca jamás iba a volver a acercarme a esa casa, porque me daba cuenta de que, en cierto modo, yo era culpable de lo que había pasado. Pensé que ese papelito era para que la señorita Sofía se encontrase con Harney en algún lado a las 2:30 para escaparse, y pensé que le habría tenido que contar al padre del papelito y también de lo raro que me parecía todo eso, y entonces en una de esas el padre la hubiese encerrado y todo ese desastre no habría sucedido. Cuando bajé del árbol, anduve escondidas por la orilla del río un trecho y encontré los dos cuerpos en el borde y los arrastré hasta que los pude sacar del agua. Después le tapé la cara y me fui corriendo, lo más rápido que pude. Lloré un poco cuando le cubrí la cara a Buck, porque había sido siempre muy bueno conmigo. Ya era de noche. No me acerqué en ningún momento a la casa, sino que me quedé metido en el bosque y me fui para el pantano. Jim no estaba en su isla, así que corrí para el lado de la caleta, abriéndome paso por entre los sauces, ansioso por meterme en la balsa y alejarme de una vez por todas de ese horrible lugar. La balsa se había ido. ¡Qué miedo que sentí, Dios mío! Me quedé como un minuto entero sin respiración. Después pegué un grito. Una voz que no estaba más de 10 metros de donde yo estaba me respondió. «Bendito sea Dios, llegaste, hijito, no hagas ruido». Era la voz de Jim, y nunca había oído nada que me diera más alegría. Corrí por la orilla y me metí en la balsa, y Jim me agarró y me abrazó, de tan contento que estaba de verme. «Dios te bendiga, hijito, creí que te habías muerto otra vez». Estuvo Jack y me dijo que creía que te habían matado de un tiro porque no habías vuelto a la casa, así que justo ahora estaba por salir de la caleta con la balsa para irme enseguida si Jack volvía y me decía que de veras te habían matado. Dios mío, qué feliz estoy de que estés de vuelta, hijito. Y yo dije, sí, creo que va a funcionar. No me van a encontrar y van a creer que me mataron y que me llevó el río y van a encontrar algo allá que les va a ayudar a pensar eso. No pierdas tiempo, Jim. Tenemos que meternos río adentro cuanto antes. No me quedé tranquilo hasta que la balsa no estuvo a unos 3 kilómetros de ahí, en medio del Mississippi. Colgamos el farol y nos sentimos libres y a salvo una vez más. Yo hacía más de un día que no comía nada, de manera que Jim sacó unos pancitos de maíz y un poco de suero y un guisito de cerdo, repollo y verduras, que es lo más rico del mundo cuando está bien cocido. Y mientras yo cenaba, charlamos y lo pasamos muy bien. Yo me sentía feliz de haberme podido escapar de las cuestiones feudales, y Jim estaba feliz de haber salido de ese pantano. Nos dijimos que al fin del cabo, para hogar no había nada mejor en el mundo que una balsa. Hay otros sitios que a uno lo hacen sentirse acalambrado y asfixiado, pero una balsa no. Uno se siente muy libre y muy cómodo y muy tranquilo en una balsa.